La ley de medios es constitucional. Pará, Cocho, ¿por qué esto sucedió en la actualidad? Contemos un poco cuándo comenzó todo. Bueno, dale, te cuento un poco cómo comenzó todo. En 1980 se promulga la ley 22.285 por el expresidente de facto Jorge Rafael Videla. Ya desde su origen no era una normativa democrática. La radiodifusión solo se concebía como actividad comercial. Esto era discriminatorio porque solo unos pocos podían llevarla a cabo. Era una ley autoritaria y centralista. En esa época, el órgano de control que se había establecido era el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, que se encargaba de controlar los servicios de radiodifusión, vigilar la programación y el contenido de las emisiones, y calificar en forma reiterada a las estaciones. Con la vuelta de la democracia en el año 1983, al mando del presidente Raúl Alfonsín, se intentó llegar a un acuerdo sobre la necesidad de romper con la norma impuesta por la dictadura y sancionar una nueva ley que esté ligada a una participación más democrática. Tenemos que trabajar para superar todo lo que pretende desalentarnos. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa. Sin embargo, esta intención no pudo transformarse en realidad y el sueño de un nuevo proyecto de ley de radiodifusión se terminó antes de comenzar. Durante la década de los 80 existía una gran tendencia hacia el tema político en los medios de comunicación. La necesidad de decir, heredada por el pasado dictatorial, generó que el medio público se transformara en medio político, que es donde aparecieron los especialistas en este asunto. En estos años es el boom de las radios libres. Literalmente aparecen radios por todos lados, dejando un saldo de cerca de 3.000 radios abiertas entre el 83 y 87, variando entre radios comunitarias, truchas o públicas. Y luego llegaron los 90. ¿Y qué pasó en los 90? Arrancó la joda. En los 90, todo el auge de los 80 se paró. La antes mencionada tendencia política en la radio comenzó a reemplazarse lentamente con música y con la llamada radio show. Aparece en FM comerciales como los 40 principales y grandes hits, y posteriormente se privatizaron varios medios de comunicación exceptuando Radio Nacional y Canal 7 bajo un poco feliz concepto menemista. El decálogo menemista de la reforma del Estado, el mandamiento 1, lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Como dijimos, en esta década comienza la vorágine de las privatizaciones salvajes y la radio no queda exenta. Se produce el ingreso de capitales extranjeros para producir medios de comunicación y paralelamente muchos medios locales fueron perseguidos y cerrados. A fines de los 90 y durante el gobierno de la Alianza aparece un preproyecto de ley de radiodifusión con el que conjuntamente aparece Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde donde se publicitaba el impulso de una nueva ley democrática. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corriendo los años 2001 y 2002, la crisis nacional y el desestabilizamiento también afectó a la radiodifusión. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, se cierran varias emisoras y aparece la llamada Ley Mordaza, donde se reprimía duramente a las radios ilegales. En 2004 aparece la Coalición por una Radiodifusión Democrática, la cual es convocada por Farco y persiguiendo un objetivo común de conseguir un nuevo proyecto de ley de radiodifusión, presentó entonces los 21 puntos básicos para una radiodifusión democrática, consensuados entre todos los participantes como la base para construir una nueva ley. Nacimos el 27 de agosto de 2004 con una proclama de 21 puntos orientados a democratizar la comunicación como un derecho humano fundamental, como instrumento imprescindible para consolidar y fortalecer la democracia con inclusión social. Vamos a coincidir con ellos en la reforma de la ley de radiodifusión, que es quizás el eje más auspicioso que haya lanzado el gobierno de Cristina Kirchner en su tiempo. Por primera vez hay una ley que ataca la concentración monopólica en los medios públicos. En el 2008, y con el gobierno sumergido en una disputa con los productores agrícolas y ganaderos argentinos, reciben miembros de la coalición, los cuales redactan una carta con el pedido formal de la necesidad de un nuevo proyecto de ley de medios. Este pedido es aceptado y se impulsa el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, el cual recibe media sanción en la Corte Suprema en 2009. La sanción de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del territorio de la República Argentina, orden del día 2005, tiempo. Afirmativo 146 votos, 3 votos negativos. La votación resulta afirmativa. Yo creo que una de las virtudes precisamente de la ley de medios es que puede terminar con ese monopolio de la palabra que tiene sujeto a los candidatos televisivos. Luego de 4 años de repudio y desobediencia por parte del grupo multimediático Clarín y sus lobistas, los cuales intentaban justificar la no adecuación del medio e intentando declarar inconstitucional a dicha ley, la Corte falló y dijo que la ley es constitucional a otra cosa. El 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fin declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Concordemente dictaminado por la señora Procuradora General de la Nación, se resuelve. La ley de medios es constitucional.